mixtaperadio.com.ar. Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Intervalo del Diablo, abrimos una vez más el espacio de difusión de música pesada, programa número 140, y hoy es el día 29 de abril del 2022. Estamos en los estudios de Mixtape Radio y a través de la web desde mixtaperadio.com.ar, y ahora también está disponible la aplicación. Van al Play Store, buscan Mixtape Radio, todo junto. Y bueno, se descargan la aplicación y desde tu celular y desde cualquier punto del planeta nos podés escuchar nada, sin gastar el mínimo de datos posibles. Y bueno, nuevamente para variar, estoy solo. ¿Cómo le va, señor operador? Muy buenas noches. Bien, buenas noches. Bueno, nada, contentos de recibirlo. Comentamos. Sí. Dos programas seguidos, ¿no? Pero bueno, está bien. Casi me infarté porque fueron dos programas seguidos. Bueno, está en su trabajo Alejandra y no pudo zafar más temprano, así que las dos horas de programas me van a tener que soportar a mí. Vamos a escuchar mucha música porque, bueno, tuve que cambiar lo que estaba programado porque Alejandra, ella suele elegir los temas, suele buscar algo de información, bandas que quiere presentar o por una cosa o por otra. Esas bandas pasan al modo stand-by y quizás el próximo programa los pueda presentar ella personalmente, que espero que sí, ¿no? Para la segunda hora vamos a tener una llamada telefónica, vamos a estar conversando con la banda Fem Mortis, banda mendocina, que están viajando para presentarse en el día de mañana, 30 de abril. Acá en Capital Federal vienen a hacer una fecha relámpago porque el domingo están pegando la vuelta. Y bueno, vamos a charlar con ellas porque están presentando un tema, un video lyric 22 horas a través de su canal de YouTube. Y vamos a charlar con las chicas para ver de qué se trata eso que están presentando hoy. Y bueno, y demás cosas, ¿no? Porque creo que algo para decir tienen, una banda nueva que está con toda la energía y todas las pilas, así que espero que les resulte bien y puedan seguir presentándose en muchos lugares. Hoy la dificultad económica está para todos por igual, así que esto es un gran emprendimiento, es un gran esfuerzo y para cualquier banda es difícil. El arranque musical, por lo general estábamos pasando temas nuevos, estrenos, así que vamos con un estreno. Salió el nuevo EP de Cobra Spell. Cobra Spell es la banda que Sonia Anubis, la guitarrista holandesa, que de ascenso meteórico, se podría decir, logró un estatus como primera guitarra tocando en importantes bandas. Recuerdo, la entrevistamos, sí, ya éramos Diabolus y Música cuando la entrevistamos, y ella todavía era guitarrista de las Burning Witches, y estaba, en un momento deslizó como que estaba con un nuevo proyecto que todavía no podía comentar nada, y comienza la pandemia y ahí nomás descubrimos que bueno, había dejado el anterior proyecto. Es una, Sonia Anubis es una guitarrista muy, para mí es como hiperactiva, porque hizo un montón de cosas en muy poco tiempo, y bueno, con la ex, al ingresar a Crypta, que era este proyecto prácticamente brasilero, por decirlo de alguna manera, graban los videos, graban el disco y muchas cosas más, pero la banda no salía a tocar, y ella paralelamente ya estaba componiendo, tenía ya Cobra Spell, que es más un heavy melódico o un hard rock orientado al sonido 80. Ella lo tenía, había sacado un EP, un avance y esto y aquello, y bueno, lo que yo intuyo por verlo de acá a la distancia, logró para este 2022 muchísimas fechas en Europa, y como Crypta medio como que no estaba dando señales, sí había un proyecto está incluso todavía latente, se va a concretar la gira sudamericana de Crypta junto a otras bandas, pero bueno, se bajó de Crypta y ya está sobre Cobra Spell, y en este momento están girando por España en un montón de fechas, y ya pasamos a escuchar entonces el tema que cierra el EP que sacaron hace muy muy poquito. El EP se llama Anthem of the Night y es 2022, salió hace muy poco, y el tema que vamos a escuchar cierra este EP, el tema es Accelerate. Vamos con Cobra Spell para el arranque. Burning flames, desire, onwards to the free. Así sonaba Cobra Spell. Realmente está bueno lo que están haciendo, ese hard, heavy hard, o como lo quieras denominar, o heavy 80. La intención ya de Sonia era desde el inicio sonar así, de esa manera. Y es muy versátil, acomodándose a los diferentes estilos, porque ya Sonia ha tocado death metal, thrash metal, heavy power. Y bueno, creo que le faltaba esto, y espero que el próximo no sea un proyecto progresivo. Menos mal que no está Ale. Bien, ya no más, vamos a pegarle otro tema de una banda que hace poquito, que el 8 de abril sacó su nuevo álbum. El álbum se llama Diabolical, la banda es Destruction, los gloriosos Destruction. Y bueno, gloriosos porque vivieron una época gloriosa. ¿Seguirá siendo gloriosa su música? A mí me gustó mucho el disco. Smear está en el bajo y voz, Randy Black desde el 2018 tocando la batería. Y en las guitarras tenemos a Damir Skid, guitarra líder, desde el 2019. Y a Don Martín Furia en la guitarra desde el 2021. Martín Furia es argentino, para aquellos que todavía no lo saben. Él era integrante de Jesús Mártir, con esa banda atravesó los 90 y después, bueno, el destino lo encuentra en Europa. Y Martín era sonidista de Destruction. Él trabajaba como técnico de grabación y haciendo trabajos de mezcla, mastering, y también operaba a Destruction en vivo. Y bueno, como consecuencia de la salida de su antiguo guitarrista, pasó a ocupar el cargo de las 6 cuerdas. Realmente el disco está muy bueno, a mí me gustó. Hay cosas que suenan como el antiguo Destruction, hay cosas que no suenan como el antiguo Destruction, pero como todos los discos, los tenés que escuchar y sacar tu propia conclusión. ¿Me gustó o no me gustó? A mí, personalmente, me gustó. Vamos a escuchar de este trabajo de Destruction el tema The Lonely Wolf. Destruction desde su Diabolical, el último trabajo editado en este mes. Así que esperemos que en algún momento puedan bajar a Sudamérica, como sí lo están haciendo los Sodom en el mes de octubre. No, septiembre, perdón. Creo que hay bastantes posibilidades de que estén sonando en Brasil seguro para el Septiembre Negro, el festival que convoca un montón de bandas de renombre. Y de la cantidad de bandas que están tocando ahí, bueno, por lo menos sé que Sodom va a llegar como un coletazo por esta región. Destruction en este momento está girando por los Estados Unidos junto con Nervosa, el ahora proyecto o banda internacional, y vienen de tocar juntos también por las Europas. Y bueno, Destruction, ojalá que el año que viene puedan pasar por acá y poder ver a Martín Furia arriba del escenario haciéndole el soporte a esta banda que tanta gratificación nos dio a nosotros los viejitos. En nuestra casilla de correo, que siempre está desbordada de gacetillas que nos envían los prensas con bandas internacionales, encontré la gacetilla o la info que nos estaba enviando, la info actualizada, la banda Absolón de España, que cambió de vocalista. Dice, tras la salida amistosa del anterior vocalista de la banda, José Varela, anunciamos que José Sebraín vuelve a Absolón. José Sebraín, afincado en Valencia, lleva muchos años en la música, destacando que en el año 2002 entra a formar parte de la banda Baladian, editando su álbum debut a principios del 2004, con un estilo influenciado por el power metal y el metal progresivo. El mismo año José deja Baladian y entra a formar parte de Absolón, grabando las maquetas en 2005 de Nuevo Camino. Posteriormente forma la banda Leitian, banda valenciana, con la edición de dos álbumes, Voces de Libertad y Sin Límites. Avalon sigue ultimando la grabación de su primer álbum, que verá la luz a finales del 2022. Y Absolón suena ahora con el tema Sueños en la Realidad. Oh, Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta sesión del programa. Hoy estaremos presentando un debut de una banda francesa. La verdad que muy buen debut, de lo mejorcito, ¿no? Hasta ahora creo que estoy en cuanto a metal extremo. La banda se llama Dawol. Son franceses, formados en el año 2009, ya tienen sus años, pero bueno, se tomaron su tiempo para sacar su debut, ¿no? Recién ahora. Anteriormente, en el 2014, habían sacado un EP, que bueno, ya se pasaron 8 años. El problema se ve en el line-up, ¿no? del grupo, porque solamente en este debut queda el cantante original, después son todos prácticamente músicos nuevos. Evidentemente ha habido problemas, ¿no?, de mantener una formación estable. Pero bueno, ahora esperemos que sigan, ¿no?, porque la verdad que es un debut muy muy bueno. La banda transita death metal bastante brutal, pero en una línea como el primer Hey Eternal, los noruegos Cyclone, algo de Behemoth también, pero por esas bandas y parecidas va todo el disco, ¿no? Es un disco que no es muy largo, dura aproximadamente 28 minutos. Tiene un cover de la leyenda francesa también, Merciless. Son temas en ese estilo de las bandas que nombré: Blast Beat, terrible, el baterista muy bueno, voces también de ese estilo, profundas. Así que la verdad me sorprendió mucho, ¿no?, la fuerza que tiene este disco. Y bueno, para más para ser una banda que recién debuta, ¿no?, y de Francia, que no suelen tener muy buenas bandas, pero no tan en tanta cantidad. Así que la verdad, muy recomendable para los que escuchan ese estilo, ¿no? Bandas de Brutal Death, rapidísima, por ahí con algún tinte black, pero la verdad que poco y nada de black, ¿no? Cyclone o Behemoth, para mi gusto, no, salvo las letras, después no, la música no tiene muy poco y nada de black metal, ¿no? Esto es más death metal, como las bandas que nombré. Mucho blast beat, velocidad, no aburre, ya que es un disco que dura menos de media hora. Así que muy recomendable, Dawol de Francia. El disco, lo voy a nombrar, se llama Leviathan. Así que espero que, bueno, ahora que tienen una formación estable, sigan sacando material, porque es una banda a seguir. Espero que lo disfruten. Nos estamos escuchando la próxima semana. Cuídense, saludos a todos. Bueno, acabamos de escuchar el bloque de Sergio, vocalista de Morgue y Lesa Humanidad, que siempre nos presenta todos los programas, alguna banda que descubre, alguna banda que va y trae del arcón de los recuerdos, de esas que pasan quizás sin pena ni gloria, pero han tenido cosas para destacar y él las busca y las encuentra y viene y nos muestra. Esta es una banda nueva, la que nos presentó en el día de hoy, y bueno, acá me está llegando un mensajito. ¿Cómo suena eso? La reputa mil, dice Hernán Surur desde el norte de la Patagonia, que bueno, ha llegado la primera nevada. Hernán, era cierto, los loros anunciaron la nevada. Esto suena como algo que es un código, que están hablando, un código secreto, ¿no? Siempre en la región se dijo que cuando llegan los loros barranqueros, que son unos loros que no son de la región, sino que migran, cuando ellos llegan en su viaje migrante, anticipan que detrás de la llegada de los loros viene la primer nevada en la zona. Y así tal cual se cumplió, porque no hace más de quizás 10 días Hernán en una publicación mostraba que ya habían llegado a la zona los loros. Así que esto no es solo música pesada, rápida y música agresiva, sino acá también hay un poquito de cultura. Un gran abrazo, Hernán, gracias por estar ahí del otro lado escuchando. Calculo que estarás usando la aplicación que se pueden descargar desde el Play Store de tu celular, y vas a poder escuchar de manera rapidísima. Se instala y empieza a funcionar, y realmente es un golazo esa aplicación, porque desde cualquier lado, con un poco de señal que tengas, vas a poder escuchar la programación de Mixtape Radio. Mixtape Radio, a propósito, señor operador, se viene otra fiesta. Qué fantástica esta fiesta, ¿no? Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos. Me sorprendió lo rápido, o no sé, o el tiempo está pasando demasiado rápido en mi cabeza. No, pasó un mes exacto. Exacto. ¿Sí? Es más, un mes y 5 días. Bueno, qué bárbaro. Porque fue el primero de abril, y ahora el 6 de mayo se viene una nueva fiesta. Como siempre, juegos de mesa, un salón de juegos de mesa, cerveza. Primer piso de juegos de mesa. Cerveza artesanal, empanadas. Planta ricas baja y baratas, al fondo. Planta baja al fondo, exactamente. Que ahí me encontrarán, a propósito, si me quieren consultar algo de claro, heavy metal, ahí, alguna banda. Acodado a la barra. No, vamos a tener cerveza, empanadas y pizza. Muy, muy económica, 60 pesos las empanadas. Las empanadas árabes. Sí, bien. Las hacemos nosotros con mi señora. Me sí, encantaron, sí. Riquísimas, riquísimas. Buenísimo, sí, la verdad que tienen éxito. Empanadas veganas también, apto uh-huh. vegano y celíaco. Ah, yo desconozco. Sí, está bien, está muy bien. Yo como vacas. Claro. Y después, bueno, va a estar tocando Luminiscente. Ajá. Una banda que hace covers de Bowie, covers de Nirvana, covers de Queen. ¿Qué mezcla? Sí, una mezcla bastante copada. La ¿Mm? Verdad que... si quieren escuchar, el jueves que viene van a estar promocionando la fecha. Y sí, acá en el alternador, el jueves a las 21 horas, el jueves que viene van a venir a presentar su nuevo material. Y van a hacer una mezcla, un tema y un tema. Un cover, un tema de ellos. Cover, tema de ellos. ¿Van a ser acústico acá? No, eléctrico. Ah, eléctrico, epa. Conectado. Sí. ¿En sí, el no, estudio 2? Claro, sí. No, se vienen, la otra vez que vinieron de visita, son amigos de acá de la casa, se vinieron con una pedalera que era impresionante, nada. Y un Orange, trajeron un Orange gigante, bueno, nada. No se así, privan de nada, no se privan muchachos. De nada. No, nada de criolla, ¿viste? Bien, y el set eléctrico, digamos, el full show, digamos. El full show, claro, acá vienen dos, hacen mixtape. Algo más tranquilo, pero el viernes 6, y nada, una feria donde va a haber remeras, va a haber impresiones 3D, calcomanías, concursos, libros, concursos, también vamos a estar sorteando esas cosas. De hecho, acá los chicos de Animal Boy me regalaron 2 entradas para la feria del libro, que están bastante caras, así que vale la pena. Si se anotan con yo la entrada... Inculto. ¿Eh? Discúlpeme, pero yo soy inculto. Ah, está bien, no, pero vale la pena por las actividades que hay. Sí, claro. Después, como siempre, campeonato de Mortal Kombat, Street Fighter, y me pidieron hacer un campeonato de Mario Kart, que es como unas carreras de Mario Bros. Así que estamos viendo ahí si podemos conseguir dos joysticks más, como para hacer carrera de A4, es muy muy divertido. Claro. ¿Y qué más? Bueno, nada, lo de siempre. Bueno, la verdad me alegro por la continuidad, me alegro porque está, digamos que se está haciendo la bola de nieve. Sí. Y también que puedan participar estas bandas que no son muy conocidas y de repente está bueno tienen dar un espacio su momento como para que se difundan y para amenizar la fiesta, porque en realidad es banda de cover, está bueno. Claro. Porque es una que sabemos todos, ¿viste? Claro, sí. A todas las bandas les pedimos que preparen algunos covers para meter un poco. ¿Pero ellos tienen temas propios? Tienen temas propios. Sí, ellos son una banda y tienen temas propios, pero hacen. Hay cover. Hay un set, sí. De hecho, busquen en Spotify, Luminiscente se llama la banda. Y hablando de continuidad, el sábado 7, viernes 6 tenemos fiesta. Sábado 7, otra fiesta. Voy a estar manejando la barra. Los chicos de Remeras Rojas, un programa de los lunes, van a estar proyectando dos capítulos de Star Trek que se estrenan ese mismo día en pantalla grande. Y también métanse en las redes si les interesa venir. Va a haber, van a pasar un capítulo, un debate y otro capítulo. Y como la barra la vamos a manejar desde Mixtape, también están apoyando a todo este proyecto. Bien, ¿eso dónde se va a hacer? Acá también, en Machado, al otro día. Lo que voy a hacer es, voy a pedir más cerveza y voy a hacer más empanadas, entonces ya queda. Dijo la palabra mágica, empanada y cerveza. Empanada y cerveza, claro. Así bueno, una alegría que Mixtape pasa a ser otra cuestión más, más familiar, más amena, digamos, otro tipo de eventos. Que ojo que esto puede terminar, no sé, en el Estadio Obras, Luna Park. Nunca se sabe. A ver cuándo viene el evento de Diabolus. No, tranquilo. Que lo quiero a Coral ahí tocando. Ahí. Tenemos muchos amigos músicos, así que es cuestión de armarlo. Pero alguna vez lo charlamos con Alejandra. Y algo de alguna manera en algún momento le vamos a dar forma y te vamos a sorprender. Bienvenido sea. Bien, vamos con seguimos con la música. Lo que tenemos ahora para presentar es una efeméride. El 21 de octubre de 1958, en la localidad de Caseros, en Gran Buenos Aires, nacía Osvaldo Civile, y el 28 de abril de 1999 fallecía de una manera no convencional. Fue el guitarrista argentino de thrash y heavy, creo que de los más conocidos, y el hecho de que haya sido parte de la banda pionera B8 y luego haber fundado Orcas dejó con esto una huella, pero muy profunda en lo que es la escena de heavy metal de acá local, y bueno, obviamente también ese coletazo llegó para en algunos puntos de Sudamérica. Antes de ingresar a Orcas, él estuvo en unas bandas así que tocaban en los barrios, bandas barriales, ¿no? La más conocida fue T de Brujas. Primero estuvo en Escarlata y después en T de Brujas. Y luego, cuando B8 ya armado y funcionando, tiene que retirarse su guitarrista Moreno. Un amigo en común entre Iorio y Civile se lo recomienda y le dice que es el que tiene que tocar. Y bueno, Ricardo acepta esta propuesta y ingresa así de esta manera a B8. Y después, bueno, viene el deceso de Moreno por su enfermedad que tenía respiratoria. Y bueno, Civile grabó las guitarras en los discos Luchando por el Metal y Un Paso Más en la Batalla. Después del 85, cuando viajan a Brasil, terminan en una pelea, bueno, se vuelven para acá todos peleados, se desbanda B8, Ricardo intenta continuar con Samarvide con otra formación, pero a finales del 85 Osvaldo Civile logra armar su nueva banda como formación estable y con el nombre de Orcas, junto a Hugo Benítez en voz, Silvio Salerno en guitarra, Marcelo Peruso en bajo y Gabriel Ganso en batería. Es digamos la primer formación de Orcas. Y en 1990 llega su primer álbum, su primer trabajo discográfico, Reinará la Tempestad, que fue una cosa impresionante. Adrián Suchi en guitarra, Eddie Walker en bajo, el Ganso en batería y Hugo Benítez en la voz. Suchi deja la banda un poco antes de grabar el disco. En el 92 graban Oíd Mortales, El Grito Sangrando. Y realmente lo que notamos cuando escuchamos ese disco, aquellos que veníamos en la época escuchando a estas bandas, fue lo que más nos sorprendió, fue el progreso que Gabriel Ganso en batería tiene del primer trabajo al segundo, porque la rompe en este disco respecto al primero. Y bueno, con este nuevo álbum y este nuevo sonido como más actual, logran presentarse como soporte de bandas importantes internacionales. Y bueno, después hay una serie de problemas, pero después de la grabación de Eternos, su último álbum, su último disco, Civile fue encontrado muerto con un disparo en el pecho efectuado con su propio revólver el 28 de abril de 1999. La causa está oficialmente caratulada como muerte dudosa. No hay evidencias para confirmar el suicidio. Y hay quienes dicen que, y bueno, bla, bla, bla, hay muchas versiones. Hoy en el Día del Recuerdo, Alberto Samarvide posteó en las redes algo que creo que lo podemos considerar ya como frase para el día. Dice el Beto Samarvide: pasaron más de 2 décadas del asesinato de Osvaldo Civile. La ley afirmó que no fue un suicidio. Su cobarde asesino está suelto, como otros tantos en Argentina. Pero también hace este mes 4 décadas que nació B8. Y esto, a pesar de todo, no lo han podido matar. Bueno, ya estamos en la segunda hora de programa, tenemos la comunicación establecida y estamos llamando a la banda Fen Mortis, que en este momento se encuentran en algún punto de nuestro país en tránsito. Hola Lorena, ¿estás por ahí? Hola Ricardo, soy Vito. Ah, bueno. Sí, sí, acá dale, no. Con Lore para que hable con vos, que ella es la Sound Woman. Saluden todas, no pasa nada, chicas. Dale, te mando un abrazo, Miguel. Gracias. ¿Quién está ahora? Hola, Ricardo. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidas a Diablos y Música en esta comunicación. Realmente la primera vez que hacemos una comunicación en tránsito, porque le quiero comentar a la gente que ustedes en este mismo preciso momento están viajando desde Mendoza hasta la ciudad de Buenos Aires, a la capital federal, CABA, para presentarse en el día de mañana. En este momento, ¿dónde se encuentran? Ahora San Luis. En San Luis, pero están arriba del micro, del colectivo, del transporte, y están, sí, en movimiento, ¿no es cierto? Ya estamos en movimiento, sí, ya estamos en San Luis. Bien, bien, bien. Eso es una cosa que nos sorprende porque, bueno, nunca habíamos hecho una comunicación en movimiento, pero están en movimiento real. Bueno, te tuvimos hace un tiempo atrás acá en los estudios y ahora vienen a tocar. Contame un poquito cómo surge esta posibilidad de venir a tocar acá a Buenos Aires. Pues a través de un contacto, amistad de Vito, de la bajista, de la banda Javier, creo que se llama, chico, bueno, de la banda Alienar. Sí. Bueno, ellos son los que nos invitan a tocar. Bien, y nada, bueno, o sea, vienen solo a tocar, no van a hacer prensa, o sea, no, por el tiempo, ¿no? Por el tiempo, corto, sí, tiempo. Un poquito de todo, un poquito de prensa. Ajá. Para promocionar nuestro primer single, mi video lyric, que en este momento, bueno, ya se estaba reproduciendo. Claro, estaba programado el estreno 22 horas. Sí, 22 horas. Y bueno, además de eso, también, bueno, tocar con los chicos de Alenar y Psicófaga mañana, sí, en la noche, ahí en primer piso bar. Y bueno, el día domingo estaríamos grabando en Salas Ramafónicas, sí, para Mural Session. Ajá. Así que sí, tenemos esas dos actividades, tres actividades, para ser muy importantes. Sí. ¿Lo que van a grabar, para qué se va a usar? Y se va a usar más que nada, bueno, para también promocionarnos nosotros y que quede como material de Gemorti. Para, bueno, obviamente difundir después de manera digital, ¿no es cierto? No tienen pensado editar ni nada de eso. Sí, sí, se va a largar como video. Sí. Video en vivo. Y también se podría alargar como, ¿cómo se puede decir? Bueno, sí, también como material nuestro. Claro. Como audio, material nuestro. Y lo que estamos, lo que se está estrenando en este momento, el video lyric, ¿es un tema nuevo? Sí, sí, es un tema nuevo. Creo que fue el último que hicimos. Ajá. Bueno, que hicimos para que fuera nuestro primer single. ¿Grabado ahí en Mendoza? Sí, acá en Mendoza, en las salas AVOC, Estudios AVOC, y bueno, que justamente los chicos también estaban dejando Buenos Aires para poner allá su estudio. Claro, mirá. Van a tener dos personas increíbles ahí, sí, que bueno, van a poder aprovechar también ustedes para que puedan grabar, porque la verdad, claro, impresionante el laburo que han hecho, cómo nos han ayudado. Sí. Así que muy contentas con lo que se ha logrado. Pero, ¿esa es la primera grabación, digamos así, profesional o más formal que logran ustedes, no? Exacto, sí, sí, sí. Entonces, como que tienen más expectativas y eso, a ver qué onda. Sí, sí. Sí, estamos seguras de que va a haber buena aceptación porque por el trabajo que le hemos dedicado, no solamente, bueno, lo que es la grabación, gracias a sí, que me hizo sonar muy bien, sino bueno, el laburo que hemos estado haciendo nosotros, y no solamente lo que y después los próximos pasos después de lo que va a ser toda esta vorágine de fin de semana alocado. Bueno, creo que las perdimos a las chicas. Bueno, tengan en cuenta que están en tránsito en este momento, están arriba de un vehículo y se están moviendo por, están cruzando la provincia de San Luis. ¿Cuántos kilómetros eran aproximadamente? Unos 600, depende de dónde. Vienen de Mendoza. Ah, de Mendoza, no, un montón. No, son un montón. 1200, claro. Seguro. Más de 1000. Más de sí, 1000. Sí, 1200 seguro. Sí, sí, acaban de dejar Mendoza y ya están ahí. Ah, no, entonces están a los 800, 900, 800 kilómetros. Cuando bueno, pero igual es zona, todavía tenemos ahí algunas sí. Subidas y bajadas. Perdimos la comunicación. Ahora vamos a ver si la podemos retomar. Por ahí con el teléfono de línea, por ahí... Es que era de línea. Era de línea, justamente sí. para evitar ese problema de la que no en todos lados hay buena comunicación. Así que ahora volvemos a intentar el llamado. Lo vamos a hacer en vivo. Dale. Ahí estamos llamando a Lorena nuevamente. A ver. Ahí está, y me manda un mensaje que dice que ya hay señal nuevamente. Bien. Hola. Hola, acá te tenemos de vuelta. Estaba justamente contando eso, que el problema de la comunicación que se corta es que por ahí tenés señal, no tenés señal, porque bueno, por más que estemos viviendo en el 2022, Argentina no deja de ser el país, un país del tercer mundo, y tenemos, creo que tenemos lo que nos merecemos. Yo te estaba preguntando justo qué viene, cuál es el próximo paso después de este fin de semana así súper intenso. Y después se nos vienen dos fechas más. Sí. Hola, buenas noches. Acá la batería. Bienvenida, esta. ¿Qué tal? Bien, ¿vos cómo estás? Buenas noches. Bien, la verdad, bien. Bueno, vale. Mira, tenemos próxima fecha en mayo del 28, un festival. Más o menos creo que son entre 6 y 8 bandas que van a participar. En Mendoza. Sí. Esa es una de las fechas, después del 11 de junio, también en Mendoza, otra, y en el Serpentor, y bueno, vamos a compartir ahí, vamos a hacer otras ahí bandas soporte de Serpentor. Ah, qué bueno, qué bueno. Amigos más de ahí de Mendoza, otras bandas más. Pero ya tuvieron oportunidad de abrir para bandas de Buenos Aires, ¿no? Hubo una oportunidad, pero se cayó la fecha. Ah, no se realizó. No se realizó. Como que el productor acá, no sé qué problema hubo, que parece que no estaba vendiendo muchas entradas, no sé, era con una banda que se llama Mecánica. Sí, sí, sí, que hay parte de Serpentor toca ahí en Mecánica. Exacto. Qué así lástima. Sí, bueno, pero Serpentor es un buen show, y creo que espero que sea convocante para que puedan verlas a ustedes también. Gracias, sí, ojalá. Bueno, y el tema nuevo este que ya calculo que ya se habrá estrenado, yo un poquito pude chusmearlo, pero quiero que me cuenten ustedes la parte musical, ¿no? Yo no lo defino en un estilo, sino quiero que me cuenten ustedes cuál es la idea de cómo sonó o cómo quieren que suene. Sí, la verdad es que tenemos más como mucho, es como que va saliendo algo que es lo que sentimos, y por ahí nos cuesta mucho a veces, ¿no? Sobre qué, no, siquiera nosotros podemos decir. Claro. Sí, tratamos de buscar como transmitir fuerza. Y, sí. Bueno, la letra también, bueno, eso lo puede explicar más Lore, que es la que sí. La letra. Así que, pero bueno, ahí ya te cuento. Dale. No, en realidad las letras de mis canciones son variadas, las letras de los temas son variadas. Pero de este que se estrenó ahora. Bueno, la letra que se estrenó ahora, bueno, eso en realidad es como muy mío el pensamiento. Ajá. Ya de lo que es la letra, lo pueden tomar, la gente lo puede tomar como lo guste, como guste. Sí. Entonces, porque no puedo decir, en realidad el universo quiere decir, el universo en sí, digamos. No quiero poner algo distinto de lo que yo pienso, porque la gente lo va a tomar a su manera. Sí, eso siempre pasa. Sí. Es la interpretación de... La interpretación, claro. La es individual. Sí. Claro. Esa parte está buena porque, bueno, o sea, vos te expresaste, dijiste lo que sentiste y, bueno, después que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Porque ya está, el producto está terminado y lo tiraron al mundo y ya no es más de ustedes, ahora es de todos. Exacto. Claro. Igual no hay muchas vueltas que darle porque la temática del tema es referido al nombre del tema. Sí, sí, tema, sí. Las sí. Imágenes también. Mira vos, está bueno. Pero por eso, la gente lo va a interpretar de su manera también. Sí. Y en lo que van a grabar después, en el session ese que van a grabar, ¿cuántos temas van a grabar? ¿Saben ya? Son tres temas. ¿Y eso cuándo va a estar disponible? Y eso va a pasar un tiempito. Creo que nos dijeron que eran 45 días. Bien, bien. Tres meses. Claro. Sí. ¿Y después piensan entrar a grabar más tipo formato demo, ese tipo de cosas, EP, alguna cosa así? No, nosotros lo que tenemos pensado es seguir largando... Singles. Videos. Claro. Complementados, bueno, con el tema y después cargarlo también en Spotify. Claro. Y bueno, ahora el siguiente paso es poner y subir a Universo en Spotify. Ajá. No lo pueden escuchar por ahí. Pero claro. Estoy subiendo esporádicamente y subiendo un temito. Pero son teléfono y menos, un disco menos. Por ahora, por el momento. Pero sí con ganas de, obviamente, poder hacer cosas nuevas. Porque sí. Los temas que vamos a grabar el domingo, Día del Trabajador. Sí. Esos temas son temitas, digamos, que ya son como los primeros. Pero los queremos tener con buena calidad. Sí. Y bueno, para que quede recuerdo también lo que hemos ido haciendo. Sí, el registro, claro. A trabajar con otras cosas nuevas. Proyectos nuevos, temas nuevos y bueno, y obviamente ir creciendo y con muchas ideas y ganas de mejorar. Claro. ¿Y notaron que mutó mucho la música? O sea, desde el primer tema que compusieron hasta este último, ¿notaron un cambio muy grande o más o menos está dentro de los carriles que ustedes querían? En realidad todos nos gustan. Todos los temas nos gustan. Claro, pero me refiero en cuanto a estilo y eso. Sí. Que cada uno tiene su estilo, digamos. Sí. Cada tema tiene su estilo. No podemos definirlo. Ajá. Pero sí hay como un cambio. Pero el cambio sí, lo voy a decir, sí, es bastante. Hemos notado que, bueno, que... No sé si hemos mejorado la palabra. Y capaz que es eso. Están más afianzadas, se conocen más, más sincronizadas, quizás viene por ese lado. Puede ser, sí, como que las cosas fluyen más todavía. Exactamente, claro. Eso... Sí, pero vos has notado que yo pienso, por ejemplo, que nuestro primer tema, que fue nuestro, casi salió en un ensayo, nuestra primera juntada que hicimos. Sí. Probemos a ver qué onda, un ensayo, todas ahí, a ver si... había onda, ¿viste? Y casi ahí todo el primer tema, que es un tema que me gusta muchísimo. Así que es muy loco, como que yo creo que es de tener inspiración y cómo se va dando el tema en el momento, ¿viste? Que nos gusta más o menos que otros por ahí, o sea, nos claro. Gustan todos, ¿no? El orden, por así decirlo. Y bueno, el primer tema que hicimos, que podría haber sido el que menos nos podría haber gustado, porque recién nos estábamos conociendo con, sí, exacto. Con la guitarrista, es un tema de lo que nos gusta un montón y vamos a grabar el domingo, así que es muy loco eso de cada tema tiene su estado, digamos. Sí. Y bueno, y expectativas para mañana, o sea, ¿qué sienten? ¿Qué piensan? ¿Qué se imaginan? Ya, no, muy felices y con muchas ganas de que a la gente le guste, claro, de que vaya mucha gente y nos hagan el aguante, así que ojalá que esté lindo el lugar, que todos sonemos bien, con muchas ganas de escuchar a las otras bandas en vivo. Bueno, y ahí explotar el aguante, obviamente, así que sí, con una gente ya sábado de la noche para disfrutar a full. Muy bien. Para aquellos que escuchen el programa en la repetición del día domingo, del día lunes, del día martes, del día miércoles, este evento ya va a haber pasado, pero bueno, no tienen más que ir al canal de YouTube de Fem Mortis y buscar a ver cómo suenan estas chicas, y ya van a encontrar registros en las redes, seguramente alguien filmó con el celular y esas cosas se van a empezar a difundir y a pasar de mano en mano. Bueno, no sé si ya cenaron ahí en el, si tienen servicio de a bordo, pero creo que es momento de picotear algo antes de dormir y así se les hace más corto el viaje. Quiero agradecerles estos minutos que nos prestaron para charlar y conocer un poquito más qué es lo que está sucediendo con Fem Mortis, y realmente me alegra que puedan venir a tocar acá a Cava, a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Muchísimas gracias, Ricardo, a vos por el momento que nos ha hecho pasar. La verdad que es muy muy lindo y muy loco esto de sí, la entrevista Rimundi, mientras estamos. Va a quedar para el recuerdo y la anécdota, es hermoso. Claro. Gracias por tu tiempo, por difundirnos, ayudarnos, y bueno, y por la buena onda, obviamente. Muchas gracias, va a ser un placer ir a Buenos Aires a tocar y disfrutar esto. Así que gracias, gracias totales. Bueno, solo resta presentar el tema y eso lo vas a hacer vos. Antes de me estoy despidiendo. Mucha suerte para mañana y en cualquier momento nos comunicamos. Y bueno, solo queda que vos presentes el tema. Bueno, nosotros somos Fem Mortis de Mendoza, Argentina, y les presentamos nuestro primer single, Universo. Muchas gracias a todos. recién charlamos con Lorena Martínez, vocalista de Fem Mortis, que viene viajando desde Mendoza para presentarse en el día de mañana. Estoy buscando acá el flyer para pasarle la data exacta de lo que es la fecha en el día de mañana, pero no la encuentro. Bueno, mientras tanto pueden buscar en su canal de YouTube el estreno del tema que acabamos de escuchar, un video lyric. Sábado 30 de abril, primer piso bar, banda invitada de Mendoza, Fem Mortis, junto a los locales Alienar y Psicosfera. Avenida Rivadavia 1392 Cava, esto es mañana 30 de abril. Bien, voy a seguir con la continuidad. Antes de presentar, ahora vamos con un temita ya programado y después una presentación más de una banda local. La misofonía, literalmente odio al sonido. Es un trastorno raramente diagnosticado que se cree que tiene origen neurológico, en el que las emociones negativas, ira, odio, asco, son desencadenadas por sonidos específicos. Misofonía es una banda de metal con base en Glasgow, Escocia, que toma elementos del doom melódico, el death, el black metal y el thrash, pero siempre con ese halo melódico, con el objetivo de crear algo oscuro y único. En actividad desde 2017 y solo sacaron un par de demos y un EP más una compilación. De todo este rejunte, ahora en abril editaron un nuevo single, un single EP llamado El silencio será eterno, así en español. La banda es inglesa, pero el título del EP es en castellano: El silencio será eterno. Por ahora solo está en formato digital, son 4 temas el que da nombre a esta producción y que vamos a escuchar ahora mismo. Y este mismo también está en una versión acústica en el EP, pero con otra mezcla. Bueno, vamos a ver cómo suena Misofonía. Misofonía y El silencio será eterno. Yeah. Misofonía y el silencio será eterno acaba de sonar. Y ahora vamos con una presentación. Bueno, el vocalista de la banda Nacido Argentino, una banda de la localidad del noroeste argentino, bueno, perdón, bonaerense, de la localidad de San Miguel. Él tiene su banda, digamos, estable, Nacido Argentino, que es una banda que la podemos ubicar musicalmente así como metal argento, power, una cosa así, aunque sinceramente escuchando lo último que compartieron en redes, el nuevo single está, me gustó como más, tenía algunas cosas medias group así, y su vocalista Adam Rath está cantando realmente bastante bien, no, sino que digamos que se está superando día a día. Y bueno, él me compartió unos temas de algo solista que está armando ya hace un par de años, en paralelo a Nacido Argentino. Y realmente me sorprendí porque no va por el carril musical de lo que hace la banda, sino que como que acá está amplía, viste, su visión musical, su espectro, y de repente vas a encontrar unos teclados, unas melodías que no vas a encontrar en Nacido Argentino. Les recomiendo que escuchen esta banda, búsquenla en las redes, simplemente Nacido Argentino, lo ponen así, y ya sea por YouTube o Facebook, y lo van a encontrar enseguida. Nacido Argentino tiene en la voz y así liderando la banda a Dan Rath, y lo acompaña a Luciano Gómez en guitarra, Rodrigo Cabrera en bajo, y en batería Leandro Sosa. Pero ahora nos vamos a abocar más a lo que es el solista, el trabajo solista de Adán. Como ya mencioné, no tiene nada que ver con lo que hace Nacido, sino que está más orientado musicalmente. Cuando lo escuchen se van a dar cuenta. Bueno, no están las dos bandas como para comparar, pero para que tengan una idea. Y líricamente, el tema que vamos a escuchar hoy, la temática social está presente en las letras de Adán, pero este tema en particular, calculo yo que serán vivencias personales, y bueno, si no te llega por la música, te llega por la letra. Adán tiene una forma de cantar limpia, así que las letras las entendés. Y el tema que vamos a escuchar de Adán Rath en su proyecto solista, con músicos invitados, no tengo la data técnica, pero cuando él presente el próximo tema, porque me dijo que falta poquito para que saque un nuevo tema, sería el tercero ya de los trabajos solistas, y se está manejando de la manera como hacen todos ahora, con singles, y todos de formato digital. Cuando esté el nuevo trabajo, acá lo vamos a presentar de igual manera. Para Nacido Argentino, va a estar el espacio. El tema que vamos a escuchar de Adán Rath se llama Para Vos, y yo se lo quiero dedicar a Sandra, que sé que está escuchando, y gracias por todo esto. Y también estamos acá en las puertas, listos para abrirnos a los nuevos caminos del amor, así que Sandra, también dedicado para vos en este tema solista de Adán. Y escuchamos Para Vos. Diabolus sin música, la banda argentina Uncovered. Fue formada en el año 2014 en Córdoba capital por Daniel Gutiérrez López. Definen su estilo como groove thrash metal. A través de los años, Uncovered fue pasando por distintos cambios de formación hasta llegar a hoy con Alexis Díaz en guitarra y voz, Eduardo Rodríguez en guitarra líder, Dardo Peralta en bajo y Daniel Gutiérrez López en batería, a quienes recientemente se sumó José Vikingo Tavares en la otra guitarra. Su experiencia en vivo tuvo lugar en varios locales de la provincia de Córdoba y festivales a beneficio. A lo largo de su trayectoria fueron componiendo y trabajando temas, superaron la pandemia y llegaron a marzo de 2022 grabando sus primeros dos temas de estudio, Vestigios de Soledad y Vida Súbita, a modo adelanto del que será su álbum debut. Hoy continúan trabajando en la grabación de más temas. Sus redes sociales son Facebook Uncovered Groove Thrash Metal Córdoba e Instagram Uncovered Córdoba. Para cerrar esta reseña solo queda escucharlos y saber de qué se trata. Suena aquí en Diabolus sin Música Uncovered con Vida Súbita. Así pasó el bloque de Sandra Luca presentando a esta banda nueva, Uncovered. Los temas de Cortina ya lo mencioné, pero bueno, lo menciono una vez más porque a mí me encanta esta banda Wolf, esta banda sueca de la localidad de Örebro, una banda que está en actividad desde el 95 creo aproximadamente y tiene un montón de discos. No tanto, viste, pero son varios y hace muy poco salió su nuevo trabajo. Pero los que están sonando corresponden al álbum Feeding the Machine del 2020. Y tiene temas que podríamos considerarlos como clásicos. Un heavy melódico, pero no sé, esta banda en particular me gusta muchísimo. Ahora vamos a presentar una banda para fans de Motorhead, para fans de Municipal Waste, para fans de Suicidal Tendencies, para fans de Desploited. La banda es The Cayet. Es un hardcore crossover que llega desde Chicago, Illinois, formado en las calles del lado sur de Chicago. Desde Calle es un puñetazo crudo y rápido en el estómago. Canciones inspiradas en el horror, el gore y la inhumanidad del mundo que nos rodea. Lo cotidiano, digamos, salir a la calle, creo que eso es, a eso se refieren. El 1 del mes 10 del 2021 salió su último trabajo en estudios y de ese trabajo vamos a escuchar el tema A Fire Inside. Cortina que indica que estamos llegando al final de este episodio, el episodio número 140 del día 29 de abril del 2022. Un programa con muchísima música y hoy con la entrevista a las chicas de Fem Mortis que vienen viajando desde Mendoza para presentarse en Cava, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, hoy no estuvo Alejandra, mi amiga compañera, porque tuvo que quedarse horas extras en su trabajo, realmente es muy responsable de sus actividades. Digamos, las que tiene un sueldo, ¿no? Porque si acá le pusieron un sueldo, sabes cómo está firme, ¿no? Señor operador, realmente creo que viene el bloque Pablo, ¿eh? Sí, sí. Está bien, vamos a preparar una sección para cuando pase esto. Lo que pasa es que no sé cómo puedo aportar. Nada. No sé. Ahí opinando. Con su sapiencia. Creo que tenemos que buscar cosas en común. Sí. Y aprendiendo sobre el metal se podría llamar. Yo como no, porque acá no hay ningún maestruli ni ninguna cosa rara. Bueno, pero yo aprendí bastante. Sí, pero yo creo que tendríamos que hablar de objetos voladores no identificados, que sabemos que puede haber. Hay una cosa que lo tenemos que tener así como rompa el vidrio en caso de emergencia. Claro, sí. Está bien, bueno, voy a tener preparada una columna cuando sea. Claro, exacto. Usted se prepara un apunte dentro, ahí, chiquito. Dentro de mi conocimiento del metal, por ahí te traigo una canción relacionada. Sí. Y yo también lo puedo tener ahí como de muleto. Bien. Y antes de que esos días que nos sorprende nuestra compañera Ale, lo sacamos a relucir y bueno, esos días vamos a brillar, obviamente. Sí. Le mandamos un saludo a Ale, que seguramente está del otro lado escuchando. Totalmente. Y bueno, dos menciones. Primero, sí. La banda Hálito Espectral ha recibido sus discos físicos. Lo vamos a publicar cuando tengan el flyer en las redes, porque mencionarlo ahora te entra por acá, te sale por allá, como decía nuestras madres cuando nos retaban. Sí. Y los discos llegaron hace una semana y en cualquier momento empiezan a circular, a rodar en todos los lugares donde vos comprás discos físicos. Ajá. Reales, concretos. La otra era que, bueno, la banda Stratus de Venezuela, nuestro amigo Franklin, que el vocalista y encargado de los teclados de la banda, que hace tiempo ya yo conozco a través de la comunicación epistolar en los 90, y bueno, sacaron Osculum Pacis, el nuevo álbum, recién hace poquito. Si ustedes usan Spotify, Apple Music, iTunes Store, ese tipo de cosas, ahí el disco lo pueden escuchar o acceder para descubrirlo. Pero yo tengo el disco, me lo pasó Franklin. Lo escuché y lo voy a presentar el próximo programa, de una manera que siempre lo escucho, que nuestro amigo Luis Poza de Almas de Acero lo hace cuando pica los discos, cuando presenta los discos. Nunca lo hicimos porque demanda más tiempo, hay que tener ya la gimnasia para hacer ese tipo de presentaciones, pero lo voy a hacer, aunque usted el próximo viernes va a estar muy ocupado trabajando, ¿no? Sí, no, pero va a estar el otro operador por sí, ahí. Sí. Pero de todas maneras lo quiero presentar para que no pase más tiempo. Está bien. Es un discazo, que tiene un sonido realmente buenísimo. Bueno, no sé, ¿qué más agregar? Nada, ya está, ya hemos cumplido, hemos pasado la música. Y para la despedida vamos a escuchar a una banda inglesa que... En una oportunidad el guitarrista ya fallecido de Motorhead, Fase de Clark, dijo: esta banda es buena, se las recomiendo. La banda es Asonwell y nos vamos a despedir con el tema The Nightmare. Asonwell tiene un material nuevo en las redes, pero no, yo quiero escuchar esto porque esto realmente es lo que me hace vibrar. Y me despido hasta dentro de 7 días. En 7 días volvemos a abrir las puertas del intervalo del diablo y a disfrutar de esta música, que es la mejor música del mundo mundial. Nos vemos en 7 días. Cuídense. Si pueden portarse mal, obviamente, pórtense mal.